Mami, estoy aburrido. Cabina escolar, un espacio para pensar, crear, imaginar y divertirte. Todos los jueves, de 10 a 11 de la mañana, recuerda, sintoniza y aprende por Radiola. Conéctate a nuestra cabina escolar por www.radiola.com.mx. Radio Peque, tu voz más allá de nuestra frontera.